Muchas gracias. Yo mi intervención, de alguna manera, y por atención a la asistencia a este pleno de una reivindicación que se hace o una reclamación que hace Silvia, pues quería haber empezado por su tema. No obstante, como en la intervención del señor alcalde se nos han hecho alguna respuesta a una serie de preguntas que ya teníamos elaboradas en el pleno anterior, pues iba a empezar de todas maneras por esa intervención de respuesta que tiene el alcalde. En primer lugar, me gustaría saber si estas mismas respuestas que se han dado en voz en el pleno por parte del señor alcalde, si las vamos a tener por escrito. Inconveniente. Lo digo porque es que, aparte de que no han tenido respuesta a todas las preguntas que nosotros hacíamos, la verdad es que algunas respuestas son bastante vagas, muy, muy poco sustanciosas, y la verdad que muy difícil me lo pone si tengo que sacar conclusiones claras, como para seguir de nuevo insistiendo en más respuestas. Porque hay muchas que la verdad se pasa por encima como una lluvia de verano. La primera pregunta que nosotros hacíamos en octubre, en el pleno anterior, se referenciaba a la Escuela Municipal de Música. Nosotros seguimos insistiendo en que es necesario pues mantener una serie, las que hagan falta, todas las reuniones que hagan falta, para esclarecer la situación, para que no haya problemas, para que el futuro sea límpido, transparente y seguro en la escuela. Pero es que además, muy recientemente, sin ir más lejos, hoy mismo, pues sabemos de algunas otras pequeñas situaciones, digo pequeñas por decirlo de alguna manera, porque son incipientes o son primarias, pero no sabemos qué trascendencia puede tener. Lo digo a título informativo más que de pregunta, pues porque es que han aparecido esas nuevas situaciones que debemos prestarle atención desde la corporación plena. En el tema de mensajes y gestión, yo creo que tendremos que seguir insistiendo, porque habrá que ver qué es lo que ahora mismo quedan los paneles de exposición, ¿no? En cuanto a cadena dial, pues una de las preguntas que nosotros, una de las intervenciones que tenemos preparadas, pues de todas maneras va a salir el tema. En cuanto a la pregunta que nosotros hacíamos sobre la Casa de la Maternidad, que está dentro de la Fundación Isabel Domínguez León, a la que también la portavoz del Partido Socialista ha hecho mención, creo que seguimos insistiendo en ese compromiso que por parte del señor alcalde tiene contraído con la corporación, pues para que su respuesta o sus decisiones como patrono en la Fundación Isabel Domínguez León, pues conste con la participación y, si es posible, con el consenso de todos los grupos. Pero no solamente me quedo ahí. Ya no es la primera vez que se nos dice que la Casa de Maternidad pues tiene ya un destino, y ese destino es Caritas. Nosotros discrepábamos, el grupo de Izquierda Unida discrepaba en esos términos, porque entendíamos que muy factiblemente o muy posiblemente Caritas, por su vinculación o por su relación estrecha entre lo que es la congregación de la comunidad de la parroquia y lo que es también la congregación de las monjas, pues posiblemente Caritas muy bien se podía, es un supuesto que yo hago, pero vamos, creo que a lo mejor ese tema pues no se ha estudiado o no interesa estudiarlo. A lo mejor Caritas podía tener una ubicación perfectamente en el recinto, en los edificios de allí justo a la Casa de la Maternidad, pero que son propiedad de las monjas, y le quedaría al ayuntamiento. Perdón, Pepe, el que está anexo a la maternidad es de la CIUCO. La CIUCO. Bueno, gracias por esa información. Pues no es la primera vez que hago esa referencia y es la primera vez que se me corrige. Pues yo estaba pensando siempre en que había la posibilidad de que en ese edificio que quería yo ubicárselo a la monja, pues por esa relación de confraternidad, pues posiblemente fuera allí. Y al ayuntamiento le quedaba la posibilidad de disponer de la casa de maternidad para otros colectivos, y hay muchos colectivos que están demandando locales al ayuntamiento para poder desarrollar su actividad. De todas maneras, si no concretáramos con esa situación de propiedad de la congregación esta de las monjas, pues no sé si el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el señor alcalde, pues tuviera bien pues pensar en otras posibilidades, ¿no?, de uso. Parece que la cosa está bastante cerrada, pero que no es la primera vez que nosotros hacemos mención a este detalle. Yo creo que es una oportunidad que se le priva pues a otros colectivos. Es verdad que se saca siempre a relucir de que Cáritas pues presta una atención muy importante, social, pero es que yo también pienso que es que no se le da tampoco la oportunidad a otras asociaciones, a otros colectivos, para que puedan hacer también al menos lo mismo que puede hacer este colectivo, ¿no? No, eso no es una cuestión que esté cerrada, es decir, es una cuestión que lo que se ha hablado y ya se habló con el anterior párroco también, con Ildefonso, hablando de estos temas, y no una cuestión que está cerrada, una cuestión que habrá que comentar con los demás patronos y ver realmente, pues dentro de todas las solicitudes de asociaciones, al final que se determina en la Fundación Isabel Domínguez León. Bien, muy bien, pues muchas gracias. De todas maneras, creo que en la misma línea que ha planteado la portavoz del Partido Socialista, en este sentido, seguimos remachando el compromiso que se establece entre el señor alcalde y el resto de la corporación en pleno, para que de alguna manera pues tengamos esa referencia, ese contacto y, si es posible, ese consenso. De esa manera, posiblemente el alcalde no se encuentre tan solo en una toma de decisiones que nos parece importante. Sé que a lo mejor por espinoso en esta sociedad todavía, lamentablemente, hay cuestiones que no ha respondido absolutamente, no sé si la va a responder por escrito, sobre las apreciaciones que nosotros hacemos como grupo municipal, hacemos sobre la procesión religiosa hasta el cementerio municipal. No las ha contestado. Sobre los restos del franquismo en las calles de Ubrique sí ha contestado, pero que es lo mismo que nos ha dicho ya pues en repetidas ocasiones. Esperemos que sea pues la última vez para que esto se lleve a efecto. El índice de satisfacción de atención al ciudadano tampoco se responde. No sé si por escrito se me hará. En cuanto a los equipamientos municipales, que no son municipales, que podían ser los municipales, del Museo de Hábitat Rural, como Movimiento Juvenil, el Cerro Murera y el Parque Periurbano, el trasvase, que también la portavoz del Partido Socialista a eso mención, yo creo que es un tema bastante importante, porque tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero que reiteramos en la misma cuestión, que no es cuestión de pedir y que se lo den al ayuntamiento, que eso es lo más fácil, eso es lo más fácil. Yo creo que hay que empezar pues por hacer un planteamiento serio, con presencia y con viabilidad. Y eso solamente lo puede hacer el ayuntamiento. Y entonces tendrá posibilidades y tendrá fuerza a la hora de pedirlo. Que aunque no se hiciera ese proyecto, a mí no me cabe la menor duda que la Consejería de Medio Ambiente no tendría ningún empacho, ninguna restricción en concederle al ayuntamiento ese patrimonio. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con él si no hay ante un proyecto y hay una solvencia de salir? Yo creo que incluso pensando en el futuro de estas instalaciones, a lo mejor convendría y adelantando algunos temas. como es, por ejemplo, la unión de carreteras. Y le quito la S, porque no son carreteras, es una sola carretera, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que cuando el pantano se llenó, la carretera se cortó. Pero la carretera no son dos carreteras, es una carretera. Lo que pasa es que Diputación luego la denominó pues 8104 y 8105, cuando es todavía formalmente la 5223, pero para todo uso y en todo lo, y en todo el recorrido. Luego, aquí no estamos pidiendo una unión de carreteras, lo que estamos es que sorbente un problema que se creó. Yo creo que ahí podíamos hacer hincapié, porque tenemos posibilidad y tenemos razones. Tenemos razones. Aquí tenemos colectivos a los que, de alguna manera, unos que están perjudicados y otros que todavía no se están dando solución. Parece que hay conversaciones. Está Tamal, está el proyecto de para el centro de Down y de atención de discapacidad intelectual de la Sierra. Sobre el yacimiento ibero-romano va a salir también el tema, pero de cualquier manera yo espero que en las respuestas por escrito que se le trasladen al Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues se incluya este. En cuanto a las pistas de atletismo, que habíamos hecho una pregunta, no sé si le ha llegado al concejal de deporte para que él pudiera transmitírnoslas a nosotros por escrito. Era la coincidencia en dos actividades bastante distintas en las mismas pistas a la misma hora, ¿no? Lo de la campaña de otoño de teatro, que nos parece muy bien, que eso antes no se mencionaba, por lo menos no tenemos nosotros constancia de eso. En la respuesta que nos ha dado en palabra, o ha dicho que estaba a cargo de una ONG. De todas maneras, a mí no me importa que esté en manos de una ONG o de dos. Lo que sí, había una tutela por parte del ayuntamiento, eso está claro, y además con fondo europeo. Aquí la duda que nosotros planteábamos, una duda creo que razonable, era hasta qué punto para retirar una entrada para ir a una obra de teatro había que dejar 5 euros. Yo creo que hasta incluso cabría la posibilidad de decir un donativo, pero sin especificar cantidad. Cuando se está poniendo una cantidad, se está prefijando ya una intencionalidad, que por tanto pudiera hacer encubierto un precio de una entrada. Si dice que es un donativo y cada uno da lo que quiere, y a lo mejor hasta incluso das más de 5 euros, pues posiblemente ese sea el resquicio legal que se pudiera tener. Yo lo planteaba para que desde la corporación, desde la secretaría o el técnico que se le planteara este tema, pues nos pudiera dar por lo menos una tranquilidad o una respuesta a esta duda que se nos planteaba. En fin, por ahí. Espero las respuestas escritas y sobre ellas pues veremos si son completas o si nosotros vamos a seguir insistiendo en que hay más posibilidades de responder. Yo ya, al hilo de lo que de la intervenciones que ha habido, creo que voy a seguir también insistiendo en algunos temas que he planteado con anterioridad en otro pleno. La voy a seguir insistiendo, yo las planteo. Yo muchas veces incluso pues no espero respuesta, porque la verdad que la respuesta no nos aclara muchísimas veces nada, ¿no? Es decir, que la respuesta no te dice concretamente muchas de ellas, no todas. Si va a haber efectivamente una actuación, si va a tener un calendario, efectivamente. Y entonces, pues en ese sentido, pues yo prefiero hacer muchas preguntas, aunque si consideráis conveniente, me las respondéis en el acto, o si no, pues la recogéis y la respondéis como mejor os venga. Yeah. Lo que hemos vivido hoy, no sé cómo llamarlo, porque claro, cuando vamos a una, vemos en televisión o acudimos a una sociedad donde predomina el Islam, pues la verdad que ellos quieren allí pues someter al resto de la población, con lo cual me parece totalmente injusto. No quiero hacer tampoco comparaciones, que son siempre odiosas, pero me da la impresión de que en el toque este de campana que se hace aquí, cuando hay una celebración de un acto tan solemne como este, yo creo que al menos por parte del alcalde se debía de pedir un poco de moderación. Es decir, que yo me he permitido el lujo de incluso ir a instalación a los edificios del ayuntamiento a pedirle que me expliquen los trabajadores cuando a las 11, a las 12 o a cualquier hora de la mañana que están trabajando, cuando están atendiendo a alguien en un despacho, y cómo se sienten o qué es lo que hacen cuando hay toques de campana, algunos de ellos brutalmente sonoros, ¿no? Y entonces que tienen que dejar de trabajar, tienen que dejar de atender a quien esté allí. Es decir, que hay una situación que yo creo que en estos tiempos modernos no deberíamos de permitirlo. Es decir, que tiene que haber una moderación en el toque de campana, sobre todo cuando hay un pleno y sobre todo cuando hay una gente trabajando en el ayuntamiento. Yo no estoy en contra de las campanas, pero lo que me molesta es que en un acto como este, tan solemne como es, pues una interrupción, haya que hacer una interrupción por culpa de un toque de campana. Yo en ese sentido pues sigo insistiendo, pues porque ya venimos haciéndolo desde bastante tiempo atrás, parece que dio su fruto en la última parte, el último tiempo en los que estuvo aquí el otro párroco, pero a lo mejor es que no sé si es que no se ha enterado o no quiere enterarse. Yo creo que una moderación por parte del ruido de las campanas pudiera ser posible. Y si el ayuntamiento y el señor alcalde hace ese rogatorio y no es atendido, pues tendríamos que saber, primero, quién es el que manda en el pueblo y, segundo, habría que rogarle al señor alcalde pues que nos traslademos a otro sitio donde no se nos interrumpa en la celebración de un pleno municipal. Yo sigo reivindicando mayor atención al río. El Grupo Municipal de Izquierda Unida sigue insistiendo en que hay que atender, que el río se merece una mayor atención. Es verdad que a lo mejor por imprudencia, por falta de ciudadanía o de urbanismo o de urbanidad, pues no todo el mundo le presta la misma atención, y es verdad que en poco tiempo muchas veces el río se vuelve otra vez a ensuciar. Pero la reclamación que nosotros hacemos es que todavía no se ha limpiado ninguna vez. No se ha limpiado todavía ninguna vez desde el puente de la calle Cañito hacia arriba. No se ha limpiado todavía ninguna vez en las últimas años y pico o año y medio que llevamos reclamando esa limpieza del río desde la calle Cañito. Si es verdad que desde la guardería o incluso más bajo hacia arriba se ha limpiado en varias ocasiones, seguimos viendo aquello totalmente sucio, yo creo que a lo mejor habría que dedicarle un poco de atención o por lo menos hacer un calendario para que periódicamente se haga una revisión de cómo está el río. Afortunadamente nos visitan mucha gente, muchos turistas, y en aquel tramo de río pues es muy frecuentado, porque raro es el que no visita el Museo de la Piel, y no, a mí me resulta un poquito vergonzoso pues que la gente que viene aquí a ver nuestro pueblo pues tenga que pasar por una zona donde encuentra botellas, papeles, envases, etcétera, etcétera. Y claro, y si no es de una semana pero a otra, se ha hecho dos limpiezas lo que va de año, por lo menos. Dos. Perdón, en la de la calle del Cañito ninguna. En la otra sí he dicho que se ha hecho más de una limpieza, lo que pasa es que seguimos ensuciando. Pero en la de la calle del Cañito todavía ninguna. vamos a ver. Por otro lado, ¿qué obligaciones tiene el ayuntamiento respecto al mantenimiento, a la instalación y el mantenimiento del botiquín en el Parque Rafael Alberti? Allí el mantenimiento, es decir, hay una empresa que lleva ese tema y que, igual que todos los botiquines, pues están perfectamente al día, ¿eh? Bueno, tengo que decirle que el botiquín del Parque Público Rafael Alberti no está al día. Está al día porque está allí todos los días, pero no está al día en cuanto que tiene todos los condicionantes en perfecto estado. Pues porque incluso hasta el betadine está caducado. No tienen algodón, ¿no? O sea que han hecho un repaso del botiquín y el botiquín está en precarias condiciones. El otro día hubo que utilizarlo, se intentó utilizar y no hubo manera de utilizarlo porque no había lo que se necesitaba, siendo unas cosas pues bastante elementales, ¿no? Lo digo porque se haga una revisión y se coloque allí pues lo que sea necesario, ¿eh? Una pregunta muy directa. ¿Se ha contratado los servicios de un arquitecto para hacer y dirigir un proyecto de actuación en el yacimiento arqueológico Ocuri, quedando la escuela de taller Ocuri supeditada a tal proyecto? ¿Ha dicho un arquitecto? No. ¿No se ha contratado ningún arquitecto para...? No. ¿Para ningún...? Arquitecto no. Pues, no sé, ¿el alcalde sabe todo lo que ocurre en el ayuntamiento? Yo entiendo que sí, ¿por qué? Perdona la indiscreción, pero es que si yo voy a un departamento donde se suele saber qué contrataciones se hacen y me dicen que se ha contratado a un arquitecto para un proyecto en Ocuri... ¿Será arqueólogo? ¿Yo qué he dicho? Arquitecto. Pido disculpas a todo el mundo. Arqueólogo. Perdón, arqueólogo. Para que vea usted que el alcalde está enterado de todo. Pues, mira, una tranquilidad. Bueno, entonces, la pregunta es, cambiando el arquitecto por arqueólogo, la pregunta es, no cambia absolutamente nada. Sobre ese aspecto, es decir, precisamente esta mañana he estado con el director de la taller de empleo, hablando de todos estos temas, preocupándome sobre el tema del taller de empleo, donde él también pues ha solicitado, hablaba esta mañana con la delegación de cultura, con uno de los técnicos, hablando sobre el proyecto de lo que se tiene que hacer allí dentro del Ocuri. Y realmente ahí lo que usted me quiere decir, hay una persona que ya hizo un trabajo como arqueóloga anteriormente y esta mañana con el director, que están perfectamente coordinados esas dos personas con el objeto de solucionar y hace cuanto antes la mejora que allí todo se quiere llevar a cabo. Pero vamos, que perfectamente está todo organizado y esas dos personas pues están colaborando para solucionar y poner esa puesta en valor del yacimiento Curí. ¿Y esa persona que se contrata como arqueóloga va a tener la dirección del proyecto? No. Muy bien, muchas gracias. Voy a continuar en este caso con lo que en principio pensaba que iba a plantear y era el tema de Silvia Naranjo a la petición que hace al Ayuntamiento de Ourique. Mi estilo, sabéis cómo es, más que preguntas y respuestas, pues yo hago un desglose pues de todo lo que entiendo que es este acontecimiento y otro, y luego tenéis la ocasión pues de desgranarlo y entenderlo explicarlo o responderlo. Yo decía que entendía que el orden de las preguntas que hoy hacía en este pleno estaba condicionado precisamente por el acontecimiento que de ninguna de las maneras el Gobierno municipal tenía que hacer, dado lugar a que se produjera. Creo que todos sabemos que me estoy refiriendo a la petición que la ciudadana Silvia Naranjo ha hecho al Ayuntamiento para que se le amplíe la licencia que tiene concedida actualmente a la venta de castaña en su puesto de la Avenida España a otros productos igualmente de temporada. Lo que me inquieta y me preocupa es cómo un asunto así tiene que demorarse tanto en el tiempo para dar una respuesta y dar lugar a que una mujer tenga que pasar al frío de la mañana y de esta plaza del Ayuntamiento más de 6 horas diarias para exigir un derecho que aún nadie oficialmente le ha negado. Lo que me inquieta y me preocupa es que para sortear el temporal desde el Gobierno del señor Manuel Toro se le indique a esta mujer que los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida están de acuerdo con el PP. ¿En qué estamos de acuerdo, señor alcalde? Izquierda Unida le ha pedido a usted que actúe, que no se demore, que esta mujer está esperando una respuesta. Y pedirle que actúe no es estar de acuerdo en lo que vaya a hacer, si es que se decide hacer algo. Pedirle que actúe es querer que las cosas no vayan tan lentas, como estamos viendo en estos 2 años, que es como le gusta llevar los asuntos municipales. Pedirle que actúe es esperar que se moje usted y su equipo gobernante, porque gobernar es hacer bastante más que cobrar a fin de mes de manera tan segura. Pedirle que actúe es recibir informe de la situación que se ha producido desde el mismo momento en que el señor concejal de Seguridad Ciudadana, Víctor J. Chávez, firmó el decreto el 5 de septiembre pasado, autorizando a la peticionaria Silvia Naranjo a instalarse en la Avenida de España. Pedirle que actúe no es insinuarle que involucre a los demás a resolver algo que parece o ha desbordado. Por eso acuden ustedes a los comerciantes del Mercado Municipal de Abasto, acuden a la ACU, y se ha convocado una reunión de la Comisión del Mercado Ambulante. Y no me parece mal que todos estos colectivos conozcan de primera mano la situación que se ha producido, aunque intuyo que no es precisamente ese el objetivo de tanto contacto y reunión, sino más bien querer hacer responsables a los demás de lo que con un poco de ejercicio mental y provisto de los pertinentes informes técnicos debíais de haber resuelto ya. Y en todo caso, que la solución a la que tuvierais abocado a dar no estimarais que era la apropiada de cara al futuro desarrollo del comercio local, ya deberíais haber puesto sobre la mesa una propuesta razonada y nos estaríamos ahorrando todos disgustos, y sobre todo los que están pasando esta familia. Que no vale leer solo manifiestos contra la violencia machista, que hay muchas más violencias en esta sociedad y todas son denunciables en el ámbito que le corresponde. Y en estos últimos años, y de manera extraordinaria, los que llevamos de legislatura del Partido Popular están siendo de una violencia hacia el ciudadano que están rebasando la línea de la intolerancia y convirtiéndose en un Estado policial y represivo. Y donde más hincapié y esfuerzo está haciendo el Gobierno de Rajoy es en ensanchar y profundizar las marcas de la desigualdad social. Esperamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida que esa no sea la lección aprendida en el Gobierno Municipal del Partido Popular en Ubrique. Aunque esfuerzo no deberéis hacer para que eso no se vislumbre y mucho menos se ejecute. Perdón, no sé si os merece respuesta ahora o lo que entienda mejor. En el tema social es un tema preocupante. Es un tema preocupante que en Andalucía todavía haya 1.200.000 parados, que en Andalucía también haya 300.000 familias que se ven con un nivel de pobreza enorme. Es un tema social y importante, ¿no? En el tema de Silvia, ella ha solicitado la oportunidad de tener la palabra. Yo se le voy a dar cuando termine el pleno, porque hemos podido cometer, cada uno lo mirará bajo un punto de vista que crea conveniente. No es que no quiero entrar, no quiero que parezca mi respuesta, porque ella no puede contestar, entonces voy a dejarlo para lo último, para que ella tenga también la palabra y yo también. Entonces no haya desigualdad ninguna. El siguiente tema que aborda el Grupo Municipal de Izquierda Unida ya lo ha planteado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, y es refiriéndonos precisamente a la posibilidad de que se aumentara este año el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Ya se ha hecho alguna referencia, ¿no?, también a la posibilidad de que, sin utilizar el tipo de gravamen, pues lo se pudiera hacer pues a través de un coeficiente corrector de los valores catastrales. Pero yo quería incidir un poquito en este sentido, ¿no? Creo que es la responsabilidad que todo grupo municipal tiene, y también el derecho. Y creo que de alguna manera pues refuerza más el posicionamiento de la propia corporación. Y decía que no nos podemos permitir el lujo de que un año más, como ya ocurriera en este 2013, que por falta de interés o por todo lo contrario, buscando una manera de captar mayores ingresos a costa del impuesto de bienes inmuebles, la denominada contribución, de nuevo los ubriqueños paguemos la contribución por encima de nuestras posibilidades. O dicho de otra manera, lo conveniente es pagar el recibo de este impuesto de acuerdo a la caída de los precios de las viviendas. Es por ello que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida le instamos, señor alcalde, a que en esta ocasión y con vistas a 2014 se tomen todas las precauciones para que, o bien vía coeficiente corrector de los valores catastrales o bien previa modificación del tipo de gravamen que se viene aplicando en los cálculos del pago de recibo de impuestos de bienes inmuebles, los contribuyentes locales no nos veamos de nuevo afectados por la medida de incremento que tomara entonces el Gobierno del PAPP, o en este caso, porque se distraiga el PP en el Gobierno local. Creo que en esto posiblemente coincidamos todos los grupos, incluido el grupo gobernante, por lo que estimo que esta supuesta subida del IBI no se va a producir en este 2014 por un motivo o por otro. En la siguiente intervención del Grupo Municipal de Izquierda Unida me quería referir al tema de las facturas devueltas al cliente. Yo creo que es un tema un tanto, no voy a decir rocambolesco, ¿no?, pero vamos, tiene su intrínculi, para entenderlo. Se trataba de factura de una televisión cierra o del grupo Cadena Dial, ¿no?, que incluso la podíamos subtitular, ¿no?, de una simple observación a un descubrimiento ejemplar. Aunque un gobierno municipal esté en minoría, decimos, este tiene tal capacidad de maniobra que, como no seas un ratón de biblioteca, muchas cosas no pueden pasar desapercibidas. Esto me trae a la mente que insistentemente durante prácticamente estos dos años, en tantísimas ocasiones, hemos escrito al señor alcalde para recabar información, que a estas alturas todavía un porcentaje muy grande de esos escritos todavía no hemos tenido ninguna satisfacción. Y hasta incluso alguna que se nos ha respondido, al final, por un motivo o por otro, pues no hemos podido conseguir la información que pretendíamos. Y este ha podido ser el caso de las facturas devueltas al cliente. Y es curioso que esto de devolver facturas al cliente se haya venido produciendo a raíz de que el grupo municipal tuviera ocasión de poder ver cómo se estaban pagando facturas sin que existiera formalmente un convenio o contrato. Al menos nunca se nos mostró. Es lógico pensar que de haber existido se nos hubiera proporcionado para sustentar el pago que se estaba realizando. También fue como resultado de una modificación presupuestaria que preceptivamente tuvo que pasar el trámite plenario de la corporación al que nos proporcionó ese conocimiento. Detectamos que han podido llegar hasta el ayuntamiento desde julio de 2012 a diciembre de 2012 siete facturas: 1.210, 1.210, 1.770, 1.770, 1.815, 1.815 y 1.815, un total de 11.405 euros. Y esto hasta lo que hayamos podido ver. Si ha habido más casos, hasta ahora lo desconocemos. Llegado a este punto, tengo que romper una lanza a favor de ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, que sin que otros grupos municipales lo exijan o lo hayan exigido por primera vez, la costumbre es que se ponga a disposición de todos los concejales hasta las facturas de pago. Tenemos ejemplo. Y muy cercano. En esta documentación que obra en nuestro poder, podemos observar que hasta el mes de agosto de este año se han venido devolviendo las facturas que han ido llegando al ayuntamiento. Un total de 9 facturas por importe de 11.495 euros. Desconocemos si en meses posteriores a esa fecha han llegado más facturas y si se han devuelto. Entre lo que sabemos que se ha pagado y lo que se ha devuelto son un total de 22.900 euros, cerca de 4 millones de las antiguas pesetas. Señor alcalde, ¿por qué no se nos proporciona toda la información al detalle de lo que por este concepto se ha satisfecho en el año 2012 y 2013? ¿Por qué no se nos ha justificado el motivo por el que se estaban atendiendo estas facturas y cuando Izquierda Unida pide explicaciones se dejan de pagar? ¿Qué soporte legal tenía la atención del pago de estas facturas? ¿Qué convenio, concierto o contrato lo sustentaba? Igual que ya se hizo al cierre del presupuesto de 2012, incorporando facturas de dudoso compromiso de pago, ¿usted me puede asegurar que estas facturas que se han venido devolviendo, porque usted mismo ha dado esa orden de devolución, no se van a incorporar en algún momento a un listado de pagos a proveedores u otras maniobras administrativo-legal? En fin, señoras y señores, señor presidente, desde Izquierda Unida tenemos la clara percepción del por qué usted no nos facilita toda la información, salvo escasísimas excepciones, que durante estos 2 años de su alcaldía el Grupo Municipal de Izquierda Unida le ha venido demandando. Y es que nos parece que usted alberga el temor de que sigamos encontrando detalles como al que aquí nos referimos. Si no tiene nada que ocultar, señale aquí, en este mismo pleno, la orden expresa a todos los departamentos municipales y concejales de su equipo de gobierno a facilitarle a todos los grupos municipales toda la información y documentación que obra en el ayuntamiento y que estimemos de interés, su localización y su estudio. Yo comprendo que es amplio, va a poder tener la facilidad de poderlo estudiar, incluso para, por si quiere hacer alguna apreciación, por supuesto que yo no lo tengo que autorizar, usted es el presidente, pero también cabe esa posibilidad, como ya dije al principio. Si sigo o si me interrumpo. Son muchísimas las ocasiones que ha tenido la posibilidad de estar tanto con el interventor como con el tesorero, son muchas las ocasiones. Yo, este ayuntamiento, este equipo de gobierno no tiene nada absolutamente que esconder, y sobre esa cifra pues podríamos sentarnos y aclarar muchísimos temas de la gran cantidad que usted ha mencionado, y han sido ya en varias ocasiones donde usted ha solicitado documentación y le he dicho personalmente queda dado las oportunas instrucciones a los técnicos para que le facilitaran cuánta documentación había solicitado. Y no es la primera vez que lo dice, pero también no es la primera vez que eso no tiene efecto. No tiene efecto. Tendría que reconocérmelo, porque incluso en una ocasión se nos dijo al grupo municipal de que fuéramos conscientes de que estaba en un momento donde había mucho trabajo y que no nos podrían atender. Y entonces nosotros razonablemente dijimos, pues bueno, no vamos a presionar ni vamos a exigir que se nos proporcionen todos los datos que hemos pedido, porque que seguramente pues eso lleva su tiempo. Pero de eso hace ya mucho tiempo, y no ha habido una respuesta tampoco más clara. Así que si usted no tiene, si acaso hace un pronunciamiento en este sentido o traslada un documento a todos los departamentos para que la manera de que sea posible y no interrumpamos el trabajo, la labor de los empleados, de los funcionarios municipales, pues se nos atienda debidamente. A continuación me quería referir, pues todos, yo creo que hay, todos conocemos una familia que ha estado, por no sé si decirlo, deambulando por las instalaciones municipales, exigiendo, pidiendo, solicitando pues una ayuda. En este caso era un techo lo que estaban buscando. Al final pues se la ha podido proporcionar desde el ayuntamiento, se la ha proporcionado un techo para evitar que el tiempo invernal pues de alguna manera les perjudicara en su salud, ¿no? Sé que se la ha proporcionado la vivienda esta que está en esta misma calle al final. Una vivienda que a simple vista da muy mala sensación, pero que parece ser. Que los técnicos la dan por válida como para que esta familia se pueda refugiar durante el invierno en esa vivienda. Pero lo que sí tengo entendido, no sé si se ha podido corregir en las últimas horas, es de que esa vivienda pues ahora mismo ni tiene luz eléctrica ni tiene agua. Entonces el ruego, la solicitud que hacíamos o que hacemos aquí en este pleno desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues que en caso de que no se haya solventado hasta hoy o hasta ahora esa posibilidad de que esa vivienda tenga luz y tenga agua, pues que se corrija lo más pronto posible. Yo lamento que en este caso no esté presente la delegada de Cultura, pero vamos, no me preocupa en absoluto, pues porque aquí está su alcalde, que responde de todo el equipo municipal, y sobre todo, más que nada, pues porque yo no me dirijo a la concejal delegada de Cultura, mayormente me dirijo pues al señor alcalde, y es por la situación que se da en la delegación municipal de Cultura, y me explico. Y le preguntaría, señor alcalde, ¿quién ostenta la cartera de Cultura en este ayuntamiento le merece a usted toda la confianza como para no prescindir de ella? Me merece un respeto todo el mundo, y por supuesto que sí, me merece ya toda la confianza del mundo. No esperaba otra respuesta, ¿no? Señor alcalde, ¿usted le sugeriría algo a la concejal delegada de Cultura para mejorar la comunicación y las explicaciones que deba dar a los miembros de esta corporación municipal? Todo en esta vida es mejorable. Lo que pasa es que también hay a veces cuestiones de que se dirijan a ciertas personas. Uno lo haremos mejor, otro lo haremos peor, pero parece ser que todo lo que hace la Delegada de Cultura no es nada bien visto por Izquierda Unida. Esta respuesta se acerca bastante más a mi preocupación. Pues, señor alcalde, le digo que podría parecer una broma si no fuera porque el hecho se produce en una institución pública que a todas luces se le supone seriedad y rigurosidad cuando los asuntos son tratados de manera oficial y, por tanto, sus planteamientos y resoluciones. Esta institución a la que me refiero es este mismo ayuntamiento, y la broma es la que hemos podido oír de la voz de la concejal de Cultura en la comisión informativa del pasado jueves 21 de noviembre, hace 6 días. La broma, entre comillas, es un decir, porque no hay nada de broma ni de gracioso en algo tan patético y triste como puede ser ese intento de explicarnos lo inexplicable y de querer razonar lo irrazonable. Y es que resulta muy, muy difícil encajar medianamente o razonablemente lo que la concejal de Cultura quería transmitirnos a los allí presentes. Primero, porque ya nos tiene acostumbrados a sus ideas, a sus idas y venidas, y a sus tejemanejes de cómo afrontar de manera resolutiva, entre comillas, los problemas que le llegan a su departamento. Segundo, durante todo el tiempo que lleva en la Delegación Municipal de Cultura, ha tenido la habilidad, entre comillas, de mantenernos en el limbo cultural. Pero no solo, y permítame hacerlo extensivo a todos los miembros de los distintos grupos municipales, sino que tengo la sensación, por lo que ve uno, oye e intuye, que esto sea extensible también a miembros del equipo de gobierno, que ya es difícil de entender. Tercero, siempre negó a Izquierda Unida la posibilidad de plantear desde la Corporación Municipal un debate y un análisis profundo sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri. Negación que al día de hoy sigue manteniendo, con el consiguiente perjuicio del yacimiento, del patrimonio municipal y la cultura ubriqueña. Cuarto, luego ha tenido la idea de, también entre comillas, servirnos un plato de mal gusto y que ella misma había cocinado. Izquierda Unida se refiere a la situación nueva también, aquí mucho entre comillas, que se dio en la Escuela Municipal de Música, dando instrucciones de cómo había que hacer las cosas en la escuela, provocando caos y recelo, que aún no se han subsanado ni normalizado. Yo el otro día, y aquí lo reitero, yo creo que hace falta una acción pedagógica en el terreno y más concentración en las propuestas que tenga que hacer a la Corporación Municipal. Todo lo contrario, un asunto este que ha mantenido apalancado hasta que de la manera más improvisada, menos calculada y responsable, y de resultado improbable, lo lanza a los grupos municipales para que le demos la solución. Saltó la alarma administrativo legal, que era de esperar, y de nuevo se nos imbuye otra vez en la perplejidad y casi en lo absurdo. Vamos, más de lo mismo. Y no revelo en este pleno los detalles de lo tratado en la comisión informativa, porque para ello ya contamos con la presencia del señor interventor, que seguramente ha dado cuenta de lo sucedido. Y esta situación a la que parece nos quiere acostumbrar la concejal de Cultura, no creemos en Izquierda Unida que no pueda ser por otro motivo que no sea el de no dedicarle ni el tiempo necesario a esa responsabilidad, ni la dedicación que esta tarea se merece en la Corporación Municipal. Y de ahí las preguntas que le hacía al señor alcalde al principio. Señor alcalde, lo mismo se le está brindando la oportunidad de corregir tantos desmanes o ir más allá, iniciar una destitución o un relevo. Quinto, porque si esto es un escándalo, ¿qué podríamos decir de otro asunto que nos viene de la misma mano y de la misma concejal delegada de Cultura. Con su peculiar manera de afrontar los problemas y más aún los caminos que coge para solucionarlo son, como menos, sorprendentes, por no apuntar más bajo. Prefija cómo han de ser y hacerse las cosas en el yacimiento de Ocuri. No tiene respiro, ni da respiro a la puesta en marcha de la escuela taller, que sin tener directa incidencia en el yacimiento, Sí, el director de esta escuela taller podría plantear modificaciones en su desarrollo como tareas necesarias y complementarias de ajuste entre el taller y el yacimiento, y además que está contemplado en los documentos. La señora concejal toma decisiones unilateralmente, no consulta, no informa y al final, como si de un saco de chatarra se tratara, nos lo vierte a los demás esperando que le entendamos y lo aceptemos. Modifica el estatuto, el estatus contractual de una empleada municipal y de manera muy sustancial. Le modifica el contrato a arqueólogo para que le haga el proyecto de actuación en el yacimiento arqueológico. Y dejando supeditado al director de la escuela taller Ocurri a su dirección, eso es un interrogante que yo planteo que no tengo muy claro. Se crea una situación que nos va a llevar a tener que hacer muchas preguntas, si antes no se nos informa detalladamente y con los informes necesarios. ¿Qué nueva situación de embarazo municipal se crea con esta actuación? ¿Esta modificación contractual, cómo hay que tomarla? ¿La concejal de Cultura ha querido optimizar los recursos que le brinda el ayuntamiento? ¿Optimiza o aprovecha deliberadamente los recursos humanos que cree tener a su alcance? El Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere llegar hasta la comprensión o el descubrimiento de dónde coloca al ayuntamiento una acción como esta. Porque podría haber en este asunto muchos intervinientes con sus apreciaciones y razonamientos. Luego, ante preguntas en instancias municipales, hay un desconocimiento en exceso que aumenta nuestra preocupación de cómo se hacen las cosas en un ayuntamiento, para que hasta cueste sudor entenderlas y, sobre todo, conocerlas. Señor alcalde, ¿cómo le ponemos? ¿Atrevimiento, osadía, irresponsabilidad o necedad? No afirmamos ni negamos. Está presente ella y... No me importa, Vamos, el alcalde lo sabe todo, ¿eh? Así que él puede tener la respuesta a esto. No afirmamos ni negamos. Exponemos unos hechos constatables, ¿eh? Constatable que de lógica administrativa puede ser asumible o cuestionable. Doctores tiene la vida, pero de cometido político no hay por dónde cogerlo. De todas maneras, espero una respuesta contundente a estas preguntas que yo hago, que son que a mí me preocupa tenerlas que hacer, pero son las que estoy viviendo y las tengo que hacer. La respuesta me la daréis ustedes. Muchas gracias.